ando raspando el cemento de la plaza de mi barrio. Tus vueltas cautivaban la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que quiero besarte en la cama desnuda con ropa y cantarte poesía de esa que te escribo para vos nomás y hacer el amor solo con vos. Mirada penetrante, parece medusa. Movimientos de morocha y cara diosa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa y sé que no es excusa. Pero es que con vos sentí algo que no había sentido. A la noche mis sueños son solo contigo. Mi panza deja tu lindo cosquilleo y en mi mente un tema que aún no termino. Solo te sería infiel con la luna, pero ni siquiera no tiene tu estilo. No tiene tu estilo. LM. Te vi bailando, raspando el cemento de la plaza de mi barrio. Tus vueltas cautivaban la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero decía que fuera mía. Mientras escribía que quiero besarte en la cama desnuda con ropa y cantarte poesía de esa que te escribo para vos nomás y hacer el amor solo con vos. Mirada penetrante, parece medusa. Movimientos de morocha y cara diosa. No vi ni tu blusa por tu cara hermosa y sé que no es excusa.